silencio por el horizonte, compartiendo con mi sombra la suave lluvia y un frío que pela la manzana que Eva me quiso vender. Pero yo, gato experto, no caí en su trampa. De cuatro patas cayó mi gato, capao y cabreao. Mi gato está estresado, subido al tejado, estresado.